todo fijo, y que el sol giraba en torno a la tierra. Siempre tuvimos los seres humanos vocación de estar en el centro. Esa es una de las razones por las que este programa se llama Lejos del Centro. La Tierra se traslada a 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. Son unos 108.000 kilómetros por hora. Nuestro operador Nacho ansía llegar a esa velocidad con su 128. Le ha cambiado los chicles, creo, a los carburadores, pero todavía no se acerca a los 108.000 kilómetros por hora. Afortunadamente para los habitantes de la ciudad de La Plata y sus alrededores. A su vez, el sistema solar también se mueve alrededor de la galaxia en la que estamos, a unos 220.000 kilómetros por segundo. Y también la Vía Láctea se mueve a 1.000.000 de kilómetros por hora. Además, todo el universo en su conjunto se expande a 250.000 kilómetros por hora. Se va alejando con una velocidad que se acelera, se va alejando cada vez más del centro. Estamos en movimiento, estamos desplazándonos, nada está quieto. Todo se mueve, todo se traslada. Y aquel lugar donde estuvimos el año pasado para esta misma hora y esta misma fecha, en este mismo lugar, no es el mismo. Nos hemos movido, nos hemos desplazado por el espacio y obviamente por el tiempo. Este es un programa libro, como ustedes saben, y como libro tiene algún prólogo que puede ser esta serie de datos sobre velocímetros que acabo de dar, y luego tiene una editorial, una especie de imprenta que es FM Futura, que es quien distribuye el material y que está ubicada en la calle 75, casi esquina 5 de la ciudad de La Plata. Para mejor y para justificar aún más el título del programa, está en las afueras de la ciudad, está lejos del centro de la ciudad, ciudad que está lejos del centro de todo, ¿no? De los lugares donde se toman las decisiones, que después van llegando y afectándonos. Pero al menos estamos lejos del centro, y lo que a mí más me gusta es que estamos lejos del centro de la ciudad donde vivimos, que es una ciudad cuadriculada, llena de ángulos rectos, que fue inventada en un papel, que fue creada in vitro en una especie de laboratorio, digamos, y por conveniencias y competencias políticas, hace unos cuantos años, y después se puso la gente, como quien despliega un tablero de ajedrez, cuadriculado, negro y blanco, y después pone allí los peones que van adelante, que son los primeros en caer, y las otras piezas y el rey escondido en el fondo. Bueno, estamos así, lejos del centro, en este programa libro que se emite de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, como les decía, por Futura. Tenemos varias vías de comunicación. Una es el WhatsApp, que es 4364-250, o sea, 221, la característica de la ciudad, y después 4364-250. Y si no, el teléfono convencional fijo, 453-8250, el correo electrónico, que ha quedado ya tan en desuso, la utilización de correo electrónico, pero está, es radiofuturalaplata@gmail.com. La página de la radio, a través de la cual se pueden escuchar los programas online, en vivo, y después escuchar algunas repeticiones o algunas ediciones, selecciones de reportajes y noticias, que es www.fmfutura.com.ar. Allí, si hacen clic en donde dice Lejos del Centro, pueden acceder al blog, a mi blog, que es jorgegoyeneche.blogspot.com.ar. Y allí están los audios de los casi 150 programas que hicimos. En la mayoría de ellos participó Nacho como operador, Joaquín como productor, o Victoria, o Candela, o Agustina. Y está el audio, les decía, de todos esos programas, incluidos unos reportajes de otro viejo programa que hice acá en la radio, que se llamaba La Furia del Libro, que es del año 2009. Hay 10 o 12 reportajes hechos a escritores de la región, algunos jóvenes no tan conocidos, otros consagrados, algunos murieron este o el año pasado, como Horacio Preller o Aurora Venturini, así que allí queda un registro de sus comentarios y de sus voces. Es un programa libro y como tal tiene sus epígrafes y sus ilustraciones. Las ilustraciones son temas musicales y hoy, en una cuestión así de nepotismo, o sea de abuso de familia, voy a usar como cortinas musicales los temas de el último CD de Valentín y los Volcanes, así que vamos a escuchar ahora el tema 8, si Nacho lo tiene a mano, ahí está haciendo que sí, que no. El 8 es El Tonto, y no se refiere al conductor de este programa, o sí, lo escuchamos. Ella se cansó de esperar, y el tonto ensegueció, y se acabó su medianoche. A nadie le preguntó cuánto costaba amar. Amar ya no es cosa de locos. Dijo, todo va a estar bien, me puedo entusiasmar, es solo una cuestión de foco. Alguien romperá su nariz, y ese alguien será él, sonriendo en un espejo roto. Con futuro, chicos, Bien, en el bloque anterior hablamos del movimiento. Hablemos del espacio. Lejos del centro no es solo una declaración de principios, que ya es bastante, sino, como muchas declaraciones de principio, una descripción de la realidad. Si pudiéramos observar desde afuera el universo en el que vivimos, como si fuéramos un Dios que mira un, en lugar de un Google Earth, un Google Universe, veríamos, bueno, para empezar, algo extraño, porque los científicos dicen en los últimos años que afirman que no hay un solo universo, sino varios, muchos. Por eso se habla de omniverso, un montón de universos. Pero si uno pudiera ver, aunque más no sea el nuestro, observaría, siempre siguiendo las afirmaciones de los científicos, que está en expansión, que se va inflando como si fuera un globo, que quizás llegue, como todos los globos, a un punto en el que deje de expandirse y vuelva hacia atrás. Pero por el momento está en expansión. Y esa expansión nos muestra que no tiene centro, que el centro ha sido, ¿no? El universo se va yendo. Bueno, dentro de ese universo hay distintas galaxias, todos esos cúmulos de estrellas que vemos en las noches claras, que si esto sigue así no va a ser la de hoy, y se reúnen las galaxias en supercúmulos. Bueno, nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, ¿sí?, así llamada por los romanos porque es la calle del color de la leche, ¿no? Ese camino del color de la leche, la Vía Láctea. Bueno, esa galaxia, la nuestra, está en un supercúmulo de galaxias que se llama la Niaquea, que en hawaiano, según dicen, significa cielo inconmensurable, algo que no se puede medir. Esta la Niaquea, este supercúmulo, no está en el centro del universo, en el imposible centro del universo. Y la Vía Láctea no está en el centro del supercúmulo. Bueno, dentro de esa Vía Láctea, que tiene forma de espiral, está el brazo de Orión. Y allí está nuestro sistema solar. El brazo de Orión está en una de las puntitas de la espiral. O sea que tampoco estamos en el centro de la Vía Láctea. Estamos a unos 30.000 años luz del centro de nuestra galaxia. Y para seguir con el detalle, para seguir con esa ubicación alejada y que nos pone en la circunstancia de no creernos precisamente el centro del mundo ni el centro de nada, dentro de nuestro planeta, que gira en torno a un sol pedorro, nos parece enorme, pero es 400 veces más chico que una de las estrellas de Eta Carinae, y que es 1000 veces más chico que Betelgeuse y 2100 veces más chico que una estrella del Can Mayor. Bueno, ese sol que nos enceguece y es tan chico, está bastante lejos de nosotros y estamos en la tercera ubicación, ni siquiera somos el primero ni tampoco el más grande de los planetas. Y como les decía, dentro del planeta estamos en el cono sur, estamos lejos de las ciudades importantes, estamos en los alrededores de La Plata, estamos, afortunadamente, según el tema musical, para algunas cosas, próximos a la costanera. Esta noche a mí me espera volver a la ciudad, la costañera, el mar y su pacífica desesperación. El mundo se quedó a tu alrededor. Me gusta mucho esta ciudad costera, donde la soledad lleva tu voz. La playa está vacía, pero es algo. El mundo se quedó a tu alrededor. Voy a viajar alrededor del mundo, vivir la vida en un segundo, esperar que se haga el día para extrañarte. Voy a viajar alrededor del mundo, vivir la vida en un segundo, esperar que se haga el día para extrañarte. Yo sé lo que esta noche a mí me espera, volver a la ciudad, la costanera, el mar y su pacífica desesperación. El mundo se quedó a tu alrededor. Me gusta mucho esta ciudad costera, donde la soledad lleva tu voz. La playa está vacía y yo sé algo. El amor que me diste no es más que una canción. Voy a viajar alrededor del mundo, vivir la vida en un segundo, esperar que se haga el día para extrañar. Se haga el día para extrañarte. Voy a viajar alrededor del mundo, vivir la vida en un segundo, esperar que se haga el día para extrañarte. Pasar la noche a 1000 kilómetros de casa. Como les decía, este programa libro tiene epígrafes, también tiene invitados, pero bueno, hoy estábamos esperando a Laura Lago, que debe haber tenido algún inconveniente en medio de la lluvia y en medio de la ciudad. Eso es porque no habrá podido llamar a, ¿cómo se llaman los taxis nuevos? Eso que no sirve, qué sé yo, Ubre. De Ubi, no sé, que son ingobernables, según leía, y hago un paréntesis acá, porque es bien la relación capitalista absolutamente privada entre alguien que tiene una aplicación telefónica y necesidad de viajar, y otro que tiene un auto de cuatro puertas. Entonces se comunican como si fuera un chateo, digamos, a través de la aplicación y listo. Dicen que es difícilmente de registrar y de gobernar esa realidad. Bueno, volvemos acá. El programa, como programa libro, tiene epígrafes, que hacía tiempo que no leía, así que voy a aprovechar este paréntesis que se produjo. Tenía armado algo que quedará para otro día. De todas formas, a mí no me ponen nervioso las cuestiones del azar y los cambios. Bueno, la palabra cambio está devaluada ahora. Las modificaciones, esas curvas que representan la sorpresa, porque inauguran otro camino. Cuando uno hace siempre el mismo camino que ya tiene anotadito y agendado, es aburrido al final y lo hace mecánicamente casi. Cuando tiene que salirse de del recorrido se presentan cuestiones nuevas. Por eso dicen que en los viajes lo mejor que puede pasar es el imprevisto. No sé, estar en Montevideo y perderse, salirse del recorrido turístico, o en Venecia, que es fácil perderse porque no es una ciudad cuadriculada como la ciudad de La Plata, y empezar a pasar puentes y no saber cómo volver. Bueno, eso ha ocurrido hoy y me alegra y me asegura el hecho de volver algo que no leía desde hacía un tiempo, que eran los epígrafes que le dan una especie de ubicación ideológica, cultural, literaria o artística al programa. Los que siempre he leído son de la novela La Anunciación, de María Negroni, a quien, o al cual, a la novela, a la cual le dediqué parte del primer programa, allá por el 25 de mayo del año pasado. En ese programa, el tema musical era de un italiano, Francesco Garito, al que, siguiendo con el tema del azar, conocí y descubrí azarosamente, afortunadamente. Y como el tema se llama Las Nubes, y en la Anunciación había pasajes en los que se hablaba de las nubes y de Roma, busqué algo de esa novela. Y después quedaron estos tres fragmentos que voy a leer ahora, que están vinculados a cuestiones muy contemporáneas. El capítulo de la novela se llama 1976, precisamente. La narradora, autora, dice: yo tiemblo. Tiemblo por lo que pasó, por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden. En el camino hacia la acción, las ideas se vuelven cárcel. ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? Fin de la cita. Bueno, qué fácil sería y va a ser para mí llevar esto a el presente. El presente no es solo hoy, son los últimos meses, los últimos años, ¿no? La pregunta final de este texto que leí es: las ideas se vuelven cárcel. Y como intelectual quiero contestar que cuando las ideas se vuelven cárcel, cuando uno se convierte en fanático, no tiene ideas, tiene eslogans. Y los eslogans mueren con el paso del tiempo. Protégeme, Dios mío, dice Negroni en otra parte de la Anunciación, dentro del mismo capítulo 1976. Protégeme de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza, que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general, protégeme de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Subrayo dos o tres líneas. Protégeme de los que piensan que el mejor enemigo es el enemigo muerto. Y la violencia es fascista siempre. Y el último epígrafe de Negroni: nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso implica, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Bueno, parece que el aquí se piensa en contra es una actitud así entre senil y gruñona de estar siempre en oposición a cualquier cosa que se diga. Glosando el texto, Negroni se refiere a que el que piensa es el que sueña. Y como todo el que sueña y tiene su mirada puesta en objetivos superiores, desconfía del poder, de cualquier bando que sea. Y termina: no concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. O sea, no es malo estar en desacuerdo. Por supuesto que no de cualquier manera y porque sí. Pero no es malo estar en desacuerdo con uno mismo e incluso con lo que uno pensaba un mes atrás, un año atrás, 10 años atrás, en mi caso, no sé, 30 años atrás. Y para terminar con estos primeros epígrafes, 3 breves que apuntan al mismo tema y están vinculados con el tema musical que vamos a escuchar después, que se refiere a golpear. Lo esencial, dice el escritor norteamericano David Foster Wallace, lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Otra en la misma línea, y es de Kafka. Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser el hacha que rompa el mar helado que llevamos dentro. Franz Kafka. Y más cerca todavía del golpe, del cross, Roberto Arlt nos dijo con respecto a la literatura: crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Seguimos con los epígrafes. Uno que también leímos habitualmente, La oveja negra, es una muy breve fábula de Augusto Monterroso. Hubo un programa dedicado a todo Augusto Monterroso, después les paso la información. Están, les decía, todos los programas en el blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com. Y acá estoy buscando la lista que tengo, a ver si ubico cuando estuvo el de Monterroso. Bueno, ya la encuentro. La oveja negra. Bueno, he sabido que, digo yo, que la oveja negra es aquella que es distinta, que es discriminada por los demás y que no hace lo que hacen todas las ovejas, que son blancas y puras y limpias, todas las ovejas de la manada, y que van todas para la misma dirección. Y la oveja negra, encima, que es negra, se sale del grupo, de la manada, y pretende hacer lo que quiere. La oveja negra, de Augusto Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bueno, este programa se dedica a las ovejas negras, que, bueno, que son las que están lejos del centro. Hay una larga lista que se puede encontrar, también la subo habitualmente a Facebook, en la que se enumeran los temas o los autores a los que se dedicó cada programa. Ya les dije que por allá, por el 25 de mayo del año pasado, leí algo de Negroni y también de Aristófanes y de Shakespeare, relacionado con las nubes. Y así fuimos pasando por muchos autores. Isidoro Blaisten, que es uno de mis preferidos. Leí acá Los Tarmas, un cuento que recomiendo. Se puede escuchar ahí o directamente buscar el cuento. Está en la red. También leí de Isidoro Blaisten La balada del boludo, El infaltable Cortázar, Girondo, Pizarnik, Borges. Le hice un reportaje a Ricardo Romero, que publicó el año pasado La historia de Roque Rey. Leí cuentos de Anderson Inver, de Walsh, de Lamborghini, de Bradbury. También cuentos breves de Art, de Fontana Rosa. Algún cuento largo de Jack London. Poesías de Lorca. Hablé de Lebrero, de la trilogía involuntaria, que también recomiendo mucho. El lugar, la ciudad y París son tres novelas que se llaman trilogía involuntaria porque no las concibió como una trilogía el uruguayo Mario Lebrero, pero que después terminaron siendo una trilogía por unidad temática y de clima. Son tres novelas atrapantes. El libro de Marcial Souto, Para bajar a un pozo de estrellas. Bueno, muchos poetas. El Popol Vuh, el libro, esa especie de Biblia de los indios Quiché. Ernesto Cardenal. Acá, más próximamente, autores muy jóvenes como el de Longchamps, que vive en Capital ahora, Damián Huergo, el de Tandil, que vive en Necochea, Arturo Serrano, el montevideano Ramiro Sanchís, bueno, y junto a ellos otros más consagrados y ya muertos, Roque Dalton, Rulfo. Me animé con algunos textos propios y, bueno, Harun y el mar de las historias de Salman Rushdie. Estuvo Martina Dominella aquí, fue una agradable charla y leímos ella y yo fragmentos poéticos de Tengo cierta envidia a los reptiles, el libro que publicó junto con Martín Massa en un mismo volumen. Ese es el libro de ella y también estaba el libro de Martín. Bueno, pasamos por Letras de Tango, por un libro realmente impresionante que se llama Elogio de la gordura, de Juan Santilli, que es bastante desconocido cuando debería ser mucho más conocido, como Río, Gubbia, Nuri, Mazzarella, Porto. También leí poesías de Bertolt Brecht. Otro programa estuvo dedicado a los sueños y por ahí pasaron Fichman, Calderón, Borges. Y otra vez leí el primer capítulo y algo más de una de mis novelas favoritas, que es El varón rampante, de Italo Calvino. Y el 31 del 8, si lo buscan por esa fecha en mi blog o a través de la radio, de la página de la radio, el 31 del 8 leí microcuentos de Augusto Monterroso con música de Margarita Metralleta, porque también con la música intento circular por carriles que no son los convencionales. Le hice un reportaje a María Negroni, también estuvo Juan Otero acá y hubo tres músicos que presentaron sus novedades, que fueron Nicolás Apoloni, Juan José Giorgeri y Lucas Said. Bueno, para ir cerrando, ya ha ido pasando el tiempo, Laura no ha venido, la extrañamos, esperamos que esté bien, que no haya sido un inconveniente grave, sino algo motivado por la lluvia, o como le pasó una vez a el amigo escritor Gabriel Báñez, que a quien esperaba en una presentación y después me dijo: mirá, la verdad, te puedo hacer cualquier invento, pero la cuestión es que no pude ir porque salió mi mujer, cerró con llave y no pude encontrar la llave de mi casa. Así que me quedé encerrado en casa. Así que a veces las excusas son extrañas, y es preferible inventar algo descabellado como, no sé, el taxi perdió el rumbo y pinchó una goma y terminamos en el barro, que decir que uno se quedó encerrado porque no tenía la llave de la casa o porque se quedó dormido. Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, completa y profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo un autor es un ser humano presente en sus libros. Y un libro como por donde hemos transcurrido hoy. Un libro es un mensaje, un libro que nos gusta, es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Hoy al menos pasamos cerca de una hora entre distintos libros y recortes y la mención de autores que han pasado o que están, que han sido consagrados, que han vivido en otros lugares, en otras épocas, o que están acá cerca, en los alrededores, y empiezan a escribir sus obras. Eso es Lejos del Centro, y espero que nos comuniquemos nuevamente mañana. Nos vamos con otro tema de Valentín y los Volcanes. Chao. Sé que algún día vendrás, traerás la calma perdida, una película en la que las hojas ya cubren la tumba de los bolsos. Un deseo adolescente de primavera, beso en la frente. No me divierte acordarme de vos. No hay nadie sentada en tu silla, amor. Que lleguen las vacaciones, que salga el sol en todos los balcones. Que vos vuelvas a quererme, que el mundo gire y devuelva mi suerte. Sé que algún día vendrás, traerás la calma perdida, una película en la que las hojas ya cubren la tumba de los bolsones. No se vayan, que ya viene una tanda, que por supuesto la tanda no le interesa a nadie, pero pasa la tanda. La tanda comercial no le interesa a nadie. Sí, el aviso de otros programas. Después viene el informativo regional, que ese sí es importante, y lo hacen entre otros chicas de acá de la radio, Agustina, Candela y Victoria. Y después llega Rap, hoy creo que con Santiago, Candela y Juan. ¿Y Candela no está haciendo el informativo? Está en dos lados a la vez. Hay gente que puede estar en dos lados a la vez. Viene nada más que para pelearse con Joaquín, pero de todas formas va a ser con Juan. Rap. No se pierdan Rap. Chao.